El célebre doctor Nathanson, médico americano que ha pasado de ser uno de los más destacados abortistas de su país a convertirse en un gran defensor de la vida, se adhiere a la fe católica y recibe el bautismo. El proceso de su conversión lo relata en un libro autobiográfico titulado La mano de Dios. Procede de una familia judía sin fe religiosa. ¿Qué idea tenía de Dios? Decía: mi imagen de Dios era, al reflexionar sobre ella al cabo de 6 decenios, la figura amenazadora, majestuosa y barbuda del Moisés de Miguel Ángel, sentado en lo que parecía ser su trono, considerando mi destino a punto de lanzar su juicio inexorablemente condenatorio. Así era mi Dios judío, terriblemente despótico e implacable. Cuando cumplía el servicio militar en la aviación, leyó para matar el tiempo un libro sobre la Biblia. Así descubrió que la imagen del Dios justiciero que se había formado al leer parcialmente el Antiguo Testamento era falsa, y comprendió que el Dios del Nuevo Testamento era una figura amable, clemente e incomparablemente cariñosa. En ella iría después a buscar y al fin encontraría el perdón que por tanto tiempo y tan desesperadamente he deseado. Ahí termina su relato. Todavía no había llegado ni mucho menos a la conversión, pero ese paso iba a resultar un gran avance. Más adelante fue cambiando totalmente su conducta para su bien y el de los demás. Cuando descubrimos la verdadera visión de Dios, podremos vivir con mayor confianza, ya que el dueño de todas las cosas es nuestro Padre. Ello en todas las circunstancias, especialmente en las difíciles. Sabemos que estamos en un mundo lleno de lobos, en donde muchos de ellos quieren eliminar gente del planeta, comenzando por el aborto hasta la eutanasia, para que no haya tantos adultos mayores. Sin embargo, sabemos que para los que tenemos a Dios por Padre, Él nos lleva a una serenidad sin límites, dispuesto siempre a la prudencia, al discernimiento, para descubrir lo bueno y realizarlo, evitando siempre el mal, siendo personas precavidas en lo humano, pero siempre con mucha confianza. La fe en ese Dios cariñoso manifestado en el Nuevo Testamento, que lo llevó al doctor Nathanson, un hombre que fue asesino de niños por nacer, es la misma que tiene que conducirnos a una experiencia filial llena de esperanza. Los bautizados fuimos constituidos hijos adoptivos de Dios. Por eso lo llamamos Padre, especialmente cuando rezamos la oración del Padre Nuestro. Siempre hemos de tratar con mucha confianza a Dios, buscando su voluntad, ya que un padre quiere lo mejor para sus hijos. En el bautismo recibimos un nuevo ser con la gracia santificante que nos hizo hijos. Por medio de ese don podemos experimentar que nuestro futuro no debe producirnos inquietud, porque en su providencia nos asiste. Dios nos brinda su calidez paternal, nos llena de serenidad, dándonos la certeza que detrás de lo azaroso de este mundo, su mano poderosa nos sostiene y nunca nos abandonará si nosotros no lo dejamos cada día. Si revivimos siempre nuestra identidad como hijos de Dios, siempre podremos volver a Él, como sucedió con el doctor Nathanson, que pasó de ser un Herodes, asesino de niños por nacer, a una conducta moralmente auténtica, buscando en todo el bien común y defendiendo la vida en toda circunstancia. En definitiva, el ser hijos de Dios nos lleva a pensar que los otros también lo son y por lo tanto son hermanos. De allí que cuando se mira a la gente con esa visión, todo ser humano pasa a formar parte de esta familia en donde hemos de comprendernos, cuidarnos y ayudarnos a mejorar siempre, evitando condenarnos, porque todo ser humano puede llegar a cambiar, como lo hemos visto en este médico americano, el doctor Nathanson. Nuestro Padre nos da una gran herencia, la mayor de todas. Al final de la existencia nos prometió que no caeremos en el vacío, sino en sus brazos llenos de ternura. Por eso vivamos con esperanza, encaminados hacia lo mejor, irradiando a otros esta manera de pensar, hablar, vivir, que paulatinamente vaya llenando los ambientes de un nuevo modo de peregrinar. A ustedes que me escuchan, les deseo que los acompañe y los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.